Buenas noches a todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. Bienvenidas a la fórmula secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Seguimos explorando, indagando en este ciclo curatorial que inauguramos apenas hace menos de un mes y que básicamente se trata de ir repasando una serie de estratagemas, una serie de estrategias para afrontar el mundo contemporáneo como si fuera un combate. Y la orden del día de hoy es la de exhumar. Exhumar, si la semana pasada, o bueno, hace dos semanas, enterrábamos, esta noche más bien estamos exhumando, ¿no? Haciendo el movimiento inverso para pensar cómo justamente esa intensidad contraria también puede ser una estrategia de combate. Nos recibió Lauten der Zele de Holanda, exploraciones ambientales, ontológicas de la historia de Holanda. La canción se llama, y disculpen mi pésimo flamenco, Gedanken der Mücken Larven in der Regentonne bei Vollmond. Después de la siguiente canción les digo qué significa, porque la verdad es que voy a tener que buscarlo. Mientras tanto vamos con más música. Esto que sigue es de Dialect, de su álbum Earth Angels of the Bone Age. La canción se titula exactamente igual, pensando en que estábamos exhumando, ya estamos entrando a la era del hueso, y esto que sigue son los ángeles terrestres de la era del hueso, a cargo de Dialect. No se vayan, están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Fue Dialect con sus ángeles terrestres de la era del hueso. Estamos en la fórmula secreta, Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Creo que Pablo anda por ahí. Pablo, ¿me escuchas? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas las escuchas esta noche? Yo bien, Pablo. Las escuchas no sé, porque su silencio, nos castigan con su silencio. Pero seguro en un momento alguien se manifiesta allá afuera. Arroba la F secreta 909. Twitter, Facebook e Instagram, arroba Ibero909 en Facebook e Instagram, arroba Ibero909FM en Twitter. Mándenos un WhatsApp, 55-529-2599. ¿Tú qué tal, Pablo? Bien, todo bien, pues ahora sí que arrancando la semana y pensando en lo que nos lleva a desenterrar esta semana, ¿no? Pues sí, es te decía que efectivamente estamos haciendo el movimiento inverso al de la semana pasada, cuando estábamos enterrando, y ahora más bien estamos exhumando, justo en un momento en donde, pues sí, estamos, se han estado destapando muchas, no nada que no supiéramos ya, pero un montón de evidencias de cómo funciona el mundo contemporáneo, ¿no? Sí, de lo que lo estructura y que, como bien dices, pues son cosas que se intuyen, se hablan, pero cuando terminamos con una prueba, el sentido de realidad es distinto, ¿no? Quizá. Sin duda, sin duda, sin duda, sí. Por eso me parece que esa idea de exhumar puede ser también muy poderosa, ¿no? Pienso lo que significa, digo, sin ánimo de llevarlo a terrenos muy necrófilos, pero pienso lo que significa para las personas buscadoras, por ejemplo, exhumar un cuerpo, ¿no? Exhumar un hueso, ¿no? Pues sí, es todo un mundo que se abre de pronto, ¿no? Pues sí, sobre todo además considerando los afectos que atraviesan una búsqueda, ¿no? Y cómo pues el hallazgo debe representa pues todo el universo, muy literalmente, ¿no? Eso. O sea, la estructura de la vida, pues. Pues sí, definitivamente. Por eso, digo, pensando también en la canción que estábamos escuchando ahora, efectivamente, un hueso, una piedra, no sé, una uña, un dedo, puede ser efectivamente, como tú dices, la condensación del universo entero, ¿no? En el sentido, en un sentido, pues muy preciso, ¿no? No, fuera de metáforas y alegorías. Sí, sí, muy concreto. Pues, ¿qué te parece si vamos con más música? Sí, vayamos. Esto que sigue es de Filippo Ansaldi y Simón Sims Longo. Eso es un lanzamiento de Humo Rex llamado Solo Suono, ¿no? Solo Sueño, puede ser. Se llama Curundu y suena así en la fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. De Filippo Ansaldi y Simón Sims Longo, de su álbum Solo Suono, un lanzamiento, decíamos, del sello Humo Rex. Y porque les prometí que les iba a traducir el título de la primerísima canción que escuchamos, Gedanken der Mückenlarven in der Regentonne bei Vollmond, significa pensamientos de larvas de mosquito en un barril de lluvia durante la luna llena. Muy sugerente, ¿no? Sugerente, sin duda. Para un lunes por la noche. Sobre todo para un lunes por la noche, ¿no? Sobre todo. Vamos con más música. Esto que sigue es de un disco llamado String of Hearts. Es un disco de remixes y versiones a la banda australiana de post-punk rock experimental HTRK. Esto se llama Siren Song y corre a cargo de Callie Malone y Stephen O'Malley. Disfrútenlo, suena así en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Just as fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. Los peluches de farmacia, las rosas de plástico con LEDs y los chocolates seminados han aceptado la misión. Cariñito 99. Un día donde la miel escurre por la radio y las abejas vuelan alrededor de Cupido. Sin picarlo, sintoniza la frecuencia de la pasión este sábado 14 de febrero a través de Ibero 90.9. ¡Vuelve a! El soldado del amor en tu radio. Vuelve. Cariñito 99. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, porque cada lengua que se habla vive. En la Hora Naime, Bulmaro Juárez, niñas y niños nos enseñan saludos en lenguas indígenas. Tendremos la sección Los goles que marcaron la historia. Hablaremos del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y te decimos todo lo que debes saber del síndrome de Asperger. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que escuchan la radio y las que no. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Eso que acabamos de escuchar se titula Nonfiction. Es una composición para piano en tres movimientos de la pianista Hania Rani y cuenta con la colaboración de varios músicos muy destacadas, el Manchester Collective, la baterista Valentina Magaletti, que ya hemos hecho sonar bastante aquí en la Fórmula Secreta porque tiene de la música más interesante en el momento que estamos viviendo. Y bueno, esta pieza es muy interesante también porque es una suerte de de evocación dialéctica del Holocausto a través de está vagamente inspirado en la historia de una música que compuso desde el gueto de Varsovia, y está queriendo hacer Hania Rani una suerte de brinco entre el Holocausto y la situación que se vive hoy en día en Palestina. Vamos con más música antes de que se nos venga el tiempo encima. Esto que sigue es de Jan Jelinek, concierto para televisión, la versión de 33 revoluciones por minuto. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. va terminando el concierto para televisión de Jan Jelinek, una versión grabada del LP a 33 revoluciones por minuto. Y esto que sigue para terminar, ¿por qué me haces esto, Pablo? Está en... Ya lo sé, así tenía que ser, pero a ver cómo pronuncias esto. Está en código Morse. Ajá, exacto. Y pues se llama... Eso que suena, más o menos. Sí, tal cual, sí. Uno corto, largo, corto. Estoy seguro que tiene que haber alguien allá afuera que sabe código Morse. Si no, ahorita voy a buscar el alfabeto para intentar transcribirlo. Por lo pronto disfruten de esto, que está tanto el nombre del autor como el nombre de la canción está en clave Morse. Y regresamos para despedirnos en la fórmula secreta. Y así llegamos al final de esta emisión de La Fórmula Secreta. No me dio tiempo de dilucidar el nombre del autor de este track. Pude dilucidar que el álbum se llama Erase Tapes y es una compilación del sello Erase Tapes con los nombres de sus autores, pues ahí disfrazados en código Morse. Entonces, si alguien nos puede ayudar ahí al principio, en código Morse nos dijeron el nombre del autor. Entonces, se lo dejamos de tarea. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.